No, acaba de entrar la divina que cursa conmigo. Qué divina. Muy buena. ¿Y qué onda? Olvidate, mirá lo que es. Pero pará, no te metirés abajo. ¿Qué le digo? Si me corta el rastro, dejo la carrera. No es para tanto, che. Si te la encarás, te la comés. Bueno, quedemos en tema de conversación y arranco. Andá y preguntale con quién vino, si está solita, qué sé yo. Bueno, ya fue. Yo me tiro. No tengo nada que perder. Muy, pero muy buenas tardes, queridos amigos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? 3 de junio de 2009, 18:05 de este miércoles. Y arrancamos un programa más en la primera semana de junio de Nada Que Perder Radio. Aquí bajo la operación impecable técnicamente de Diego El Pelado. Y aquí en el estudio cada vez somos menos, pero por hoy nada más. Por hoy solamente porque nuestro querido integrante Alejandrito, por problemas personales, no pudo llegar a tiempo y está conectado desde su casa escuchando www.radiolk.com.ar. Arrancamos nosotros aquí. ¿Quién les habla? Guillermo, Lucas Lamardo y el señor Javier Hernán García. Chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo andas, Guille? ¿Cómo andas, Luquitas? Bueno, estamos empezando el programa 6 de Nada Que Perder. Y bueno, hoy tenemos unos temas bastante importantes y vamos a ir desarrollándolos con el correr del primer bloque y también en el segundo bloque. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Luquitas. Bien. Muchas cosas pasaron en estos días. Sí. Hoy mismo también pasaron muchas cosas. El frío me tiene un poquito atado en la cama. Sí, es una semana rara esta, ¿no? Sí. Pero no empecemos. Estamos en lo lógico. Tiene que llegar el frío. No, lo lógico. Sí, está bien. Igual hay algo que me molesta a la gente. Que cuando hace calor dice, que llegue frío. Claro. Y cuando hace frío dice, no, creo que quiere que llegue el calor de nuevo. Gata flora. Yo soy un amante del invierno, a mí el verano. A mí también. No me va ni por ningún lado. ¿Ah, sí? Sí, a mí me gusta el invierno. No, a mí me gusta el verano. Pero ojo, tampoco me gustan los 10 grados bajo cero. No, bueno, pero tampoco tan. Pero a mí me gusta. Para mí, la estación ideal es la primavera. Porque tenés los 22 grados, viste, que salís con una remerita tranquilo. No hace ni frío ni calor. No, pero totalmente. El invierno te mata, si no estás abrigado. Es que bueno, por eso me gusta más el invierno. Vos te puedes abrigar hasta a vos que te gusta estar. No, pegadito. Pero en invierno vos te puedes abrigar hasta cuando puedas. En verano te puedes sacar la piel del lugar si tenés calor. No, aparte otra cosa. El verano, lo malo que tiene, primero son los mosquitos. Sí, es verdad. El dengue está como loco. Es verdad. Después, que transpirás mucho. Hace 40 grados de calor. Y vos tenés que mandar desodorante, Sí, hay esto que mandar. Es un presupuesto de sobrante. No, porque viajás en el subte, viste, ese que levanta el brazo, tiene la aureola toda mojada. Pero aparte otra cosa, tenés que gastar desodorante en off, por los mosquitos. Sí, bueno, sí. El ventilador o aire acondicionado, es mucho gasto el verano. Es complicado el verano. Y es jodido. Sí, es jodido sobre todo para el que lo sufre mucho, viste, hay gente que transpira demasiado. Transpira bueno, demasiado. Muchísimo verano. ¿Vos sos de transpirar mucho? El verano no va ni para atrás ni para adelante. O sea que estás en tu momento feliz. Sí, yo estoy pleno. En invierno estoy pleno. O sea que si te pones 10 buzos no transpirás. No pasa por ahí, pasa porque. No, y ahora no, hace frío. Si hace 2 grados bajo cero. Si hace 2 grados bajo cero, vos te pones. Pasa que también está el cambio de clima, en la calle hace 2 grados bajo cero. ¿Vos dormís con medias? No. Sí. ¿Vos sí? Con 2 medias. No. Y no, sí. No. Y no vas a. No, ¿cómo con 2 medias? con una. Con 2 pares de medias. Con 2 pares de medias. Está loco este muchacho, ¿qué te pone para salir? No, yo duermo así. Pero en verano. ¿Tanto frío tenés? En verano duermo con un shortcito y en cuero. Y en invierno duermo con 2 pares de media, sí. Pantalón largo y remera. Y tapado hasta el cuello, pero con los pies afuera. No, digamos. ¿Cómo? Está loco. Es un enfermo, boludo. Pará. Pasemos limpio esto. ¿No te tapás los pies con el acolchado? Los pies, no las piernas, los pies. Ah, porque por eso te pones 2 medias. Claro. ¿No será que el colchón te quedó cortina? No. Es un fetiche, ¿qué tiene? Lo que pasa es porque haces un control, una. un equilibrio de clima. Entonces, está loco. No tenés calor, no tenés frío. Clima cool, Luquita. Pero pijama de invierno, no. No, no tengo pijama. ¿Vos, Javi? Depende de qué temperatura. Pará, pijama es muy de viejo. Claro. Porque hay pijamas que son lindos. Pero yo prefiero meter dos frazadas que un pijama. Ahora, por ejemplo, a la noche hoy, ¿te acostás, clavás pijama o...? No. Pero dos frazadas, una hablada por la mitad. O sea, son como tres frazadas, un buen abrigo, digamos. El pelado ahí en control, ¿le gusta más el invierno o el calor? Bien, lo banco al pelado de los míos. Pues estamos 2-2 entonces. Estamos 2-2. Igual paremos. La mejor estación es la primavera. Y bueno, es la ideal. Claro. Es la ideal, pero... Claro, ahí estamos todos de acuerdo. Pero bueno, hay que ponerse de acuerdo. Es lo que hay. No nos quejemos igual, ¿eh? No hay nada que perder. ¡Ja! ¡Qué chistoso! Che, vamos a empezar a meternos con los temas de... Sí, decime, Luquitas. Quiero que la gente me ayude. A ver. Porque hoy, a las 11:30, 12 del mediodía, recibo un llamado de una productora de Telefe. Mirá vos. Sí. De que me invitaron a participar... El canal de las pelotas. De las pelotas. Sí. Me invitaron a participar en un programa que se llama Alguien a Quien Querer, que lo conduce la gallega Lola Cordero. ¿Esa que está con el Beto Casella, era? Sí. Sí. Bueno, me llamaron para participar este sábado. Y me dijeron, te damos un día para que respondas. ¿Estás necesitado? No. Yo no te veo necesitado. ¿Por qué te llaman? ¿Cómo no sé eso? Eso no importa. Vos tenés que haber mandado algo. Yo no mandé, yo no mandé. Es de un conocido, que la productora es conocida, de un amigo mío. Y bueno, y preguntó quién podía llamar y me llamaron a mí. ¿Vos vas a ser uno de los que aparecen? Vos, a ver, porque nada, que pongamos la cosa en claro, nada que perder es el cupido del siglo XXI. Sí. Entonces, vos vas a ser una persona que está ahí como para la elección de la señorita. Nada que perder es el cupido. ¿No te acordás de cupido, esa tira memorable? ¿Y qué tiene que ver nada que perder? Es más o menos lo mismo. ¿Esto? No, nada que perder, no, el otro. ¿Cómo se llama? Ahí, perder. No, bueno, no, está perdido. No, parecido, bueno, un furcio. Pero quiero decir. ¿Adrió? Claro, algo así. ¿Vos vas a tener que estar ahí? No, yo en realidad tendría que ser uno de los tres participantes, porque claro, son tres hombres. Sí. Y una mujer que elige. Es decir, que me expongo mucho, porque pero si no me elige, quedo mal. Te re quemada. Claro, yo hoy estoy en un 80% que no voy. No, y un 20% que estoy en duda. Si por vas, eso quiero que la gente, nuestros oyentes, te diga consejos. Claro, manden a nadaqueperderradio@home.com y digan, Luquitas, anda o no. Yo como amigo te digo que es un camino de ida eso. No se vuelve fácil de no, una no, te quemamos acá al aire. Si llegás a ir, te quemamos al aire. Pero ahí te vas a encontrar con cada escracho. Aparte tenés que competir, es muy pedorro. También es muy bizarro. Que esté una mina linda y por ahí. Ni en pedo van las minas lindas esos programas. No van. No le hacen falta aparte. Y bueno, obviamente los tipos facheros tampoco. Entonces no tengo que ir. Vamos ahí todavía, Luquita. Che, entonces mándanos un mail a nadaqueperderradio@hotmail.com, que también es nuestro MSN, que estamos en vivo, nos podés mandar mensajitos por ahí. Y además ya podés empezar a participar por el sorteo de la cena para dos personas en un coqueto resto de la costanera. Tenés que mandar un mail a nadaqueperderradio@hotmail, como siempre decimos. Y nos podés también buscar y agregarnos en Facebook haciéndolo a Nada Que Perder Radio. Vamos a empezar, a medida te van a ir llegando ahí los mensajes y vamos a ir leyendo. Bueno, los teléfonos para los que nos quieran llamar. 4372-6278. Niña o niño será muy bienvenido aquí en Nada Que Perder Radio para decir lo que tenga ganas de decir muy libremente. Vamos a hablar entonces, a desarrollar el tema que tenemos preparado. Vamos a hablar de todo un poquito en este programa de día miércoles 3 de junio. ¿Vos qué trajiste? ¿Algo en especial, Javi? Yo traje para debatir. Dale, a ver. Para contar. El tema del juicio se está llevando a cabo, que es a lo que pasó en Cromañón, la tragedia de Cromañón. Importante. Es la noticia del día. Sí, se está llevando a cabo el juicio penal, no el civil. Claro. Es importante porque por este juicio no va a haber indemnización a las víctimas, ni mucho menos, porque es el juicio que solamente determina la culpa que le corresponde penalmente a los acusados, que son Omar Chaván, el gerenciador del boliche, Raúl Villarreal, el ex jefe de seguridad, la banda Callejeros íntegramente, sumado a otros actores como puede ser el manager y el escenógrafo también. También está el ex subcomisario Carlos Díaz, el ex comisario Miguel Ángel Belay y tres funcionarios de gobierno de Ciudad de Buenos Aires, que son Fabiana Fisbin, que era la ex secretaria de Control Comunal, y sus segundos, Gustavo Torres y Ana María Fernández. Javi, vos que estás más en tema, lo seguís un poco más que yo, es todo muy confuso. Yo hoy estaba viendo por la tele y algunos piden tantos años de condena para Chaván, después para Callejeros. Para Callejeros. es como está todo muy confuso y no hay nada claro. Y hoy que empezó el juicio oral. Lo primero que hay que entender es que cuando los medios dicen la querella, claro, están cometiendo un error, porque hay cuatro querellas. Claro, claro. Cuando vos decís la querella, estás aquí hay una sola, y en realidad hay cuatro, y las cuatro piden cosas distintas. Claro. Que tiene que ver con los clientes que tienen y con los intereses de los clientes que tienen. Lo bueno sería saber después si se unifican criterios y quién unifica esos criterios. Porque, para tirar un ejemplo, si uno pide 25 años para callejeros y la otra querella pide 10, claro, ¿quién unifica ese criterio? Yo tengo entendido que el que unifica criterios es el fiscal, que es el que después eleva la petición final de sentencia al tribunal. Está muy bien. Y los que dictan la sentencia son los jueces. Exactamente. Creo que son una presidenta y dos jueces. Sí, sí, sí. Acostados, no sé, creo que es un triunvirato. Yo, puede ser que sea una pregunta de ignorante, pero yo lo que estoy viendo es que se le está haciendo juicio a todas las personas que tenían cargos políticos o chabán que era dueño de local. De local. Uh-huh. Pero al pibe que tiró la bengala o los pibes que tiraron la bengala, ¿No hay una demanda de ellos? Es difícil encontrarlo, ¿eh? ¿O no? No se sabe si el pibe que tiró la bengala está muerto, por empezar. Claro. No se tiene certeza y es lo más probable, dado el nivel de lo que fue y dónde fue producido el incendio. O sea, el pibe tiró para arriba y se le cayó el techo encima. Sí, además, digamos, caer en el facilismo de decir hay que acusar solo al pibe de la bengala, no. Sería algo muy básico. No, yo estoy de acuerdo en que hay que acusar a todos. Pero me parece que el que tiró la bengala es muy responsable de lo que pasó. Sí, está bien. Por eso se está llevando a cabo el juicio. Es tan responsable como es tan responsable de tener en un local cerrado una media sombra que es altamente inflamable. Aparte si fuiste avisado previamente de este peligro. Y también, digamos, no vamos a ser nosotros a tirar... Jueces. Claro, no vamos a ser jueces de algo que además no sabemos y no estamos empapados. Simplemente está bueno el tema... porque yo venía leyendo que a callejeros de pronto se le pide una de las querellas la misma pena que se le está pidiendo a Omar Chabán, que era uno de los dueños del local. Y es medio raro esto, ¿no? Porque es como ayer hablábamos con Javi fuera de aire, es como ir a comer a un restaurante y que el dueño de ese restaurante envenene la comida y culpar al mozo que te la lleva a la bandeja. Entonces, pedirle las dos, la misma, creo, para que se quede... Más o menos que quede claro lo que estamos hablando. Es medio raro eso. Hay que explicar que, bueno, Cromañón tiene 194 víctimas fatales. Sí. Y según los cálculos que se están haciendo en el juicio, había 5.000 personas. Por lo tanto, si hay solo 3.000, ponele que hayan hecho juicio, estamos hablando de 1.000 abogados mínimamente. Sí, sí, sí, sí. Estos 1.000 abogados fueron agrupados en cuatro cabezas de abogados, que son José Iglesias, y bueno, y otras más. Y estos son los que piden la querella previa reunión y previo consenso. Por eso también es un tema muy difícil de consensuar, claro, porque son 10.000 criterios distintos. Sí, es Javi el que habla, que es una persona que no sé si tiene autoridad, pero la cual estuvo muy de cerca el día que pasó Cromañón, sí, sí. Y no es joda, esto es serio. Sí. Te tocó vivirla muy, muy de cerca, por no decir que estuviste, Javi. No, sí, sí, estuve, puedo decirlo, Guille, estuve, y por suerte estoy, más que estuve. La podés contar, la pasaste feo. Totalmente, mis amigos por suerte también. Pero al haber estado y al haber venido siguiendo lo que era todo ese mundo del rock, que ahora cambió totalmente, sí, puedo decir que hay cosas que son irrisorias en lo que están pidiendo esta gente que está pidiendo condena y en lo que está jugando mismo la sociedad. Claro. Yo muchas veces considero que la sociedad peca de ignorante en varios temas. Y siempre a esta altura, viste, cuando pasan este tipo de casos, empiezan a aparecer opiniones. Son todos opinólogos. Totalmente. Sí. Yo quiero, saliendo un poquito de este tema. Sí. Es vos que, Javi, que estás más del palo del rock y que vas más a recitales que nosotros. Seguro. ¿Hace falta ir con bengalas, con banderas, con todos a un recital? Si en el recital lo que tenés que hacer es ir a ver el show. El tema de las bengalas, los palos y todo ese cotillón, si querés. Es como un ritual, ¿no? Es como un ritual y tiene que ver con la diferenciación del público argentino por sobre el resto de los públicos. Como tal, acá está aceptada y hasta alentada. No solamente de parte de callejeros, como parece que es ahora. Yo he ido a ver muchas bandas, no solo bandas grosas, sino bandas que recién empiezan. Sí. Y en todas las bandas previo a Cromañón había bengalas, porque era parte del rito y era como que tenías una bengala, ya eras una banda que tenía otro tipo de estatus, ¿entendés? Es medio raro, medio loco lo que estoy diciendo. Pero que tiene que ver con la cultura. Decís. Es como si vos un partido de fútbol, claro, no esté parada la gente en el paravalancha. Andá a ver a Europa si están parando en el paravalancha. Y acá están, y todos lo alentamos, y decimos, mirá qué bárbaro, la fiesta, la hinchada. Es lo mismo. Lo malo que acá, en este país, y con el sistema que tenemos, y con los políticos corruptos de turno que están, y la oposición corrupta, que también está, sí, que se jacta de ser oposición y nada más, y con periodistas corruptos, que también se la pasan haciendo oposición y nada más que oposición, y eternamente viven haciendo oposición. Sí, lo peor es que los periodistas de todos, o sea, de todo ámbito periodístico, no solamente político, sí, son corruptos. Sí, es cierto. Acá lo malo siempre es que se cambia todo a partir de lo que pasa. Entonces, tuvieron que morir 194 personas en Cromañón para que se empiece a reformular, digamos, todo lo que tiene que ver el sistema de locales, que de hecho se cerraron un montón, Javi, vos no me dejas sí, mentir. Sí, igualmente quiero también decirte algo, Guille, con respecto a eso, algo que realmente, vamos a decirlo francamente, estoy yo lo que muy voy, caliente. ¿Por qué no se hizo antes, no? Con lo que viví el sábado fui uno de los que fue al recital de Los Piojos de despedida, ajá, y te puedo asegurar, y lo firmo con mi nombre, que no hubo un solo cacheo en las 70.000 personas que entraron a la cancha. Claro, es un quilombo. Por lo tanto, podría haber entrado bengala, podría haber entrado otro tres tiros, podría entrar una navaja, y después nadie se hace. Hubo un tres tiros, acá tiene razón lo que aporta. Pero ¿qué pasa? Después hubo eso, y se ve, no sé si le han pegado el que lo tiró, no vi porque no estaba cerca. Simplemente vi que algo explotó en el aire. Siempre a la buena de Dios. Y es como un volver a empezar, sí, y vos decís, pero pasaron, está bien, pasaron cuatro años, pero ¿qué estamos sí, haciendo lo mismo? Igualmente claro, la gente tampoco aprende. Pasan estas cosas y la gente sigue haciendo lo mismo. Mucha gente cambia. Pero esas personas que, viste, no le importa nada. Hay mucha negligencia. Ni siquiera le importa su persona. No aprende de las cosas malas que pasan y que lastiman mucho a la sociedad. Pasa sí, que hay un tema generacional. Los que vivimos Cromañón de cerca y nuestra generación va a tener más cuidado. Pero cuando vengan nuestros hijos, van a volver a empezar de cero. Porque no hay una educación base que vos digas, no, miren, esto así no es, no lo hagamos más. Sino que se va a volver a producir. Porque también el sábado yo vi una persona con una entrada que decía Los Piojos de un recital pasado. Y pasó. Y pasó. Le dijo, no, está tranquilo que vas a pasar. Y así es como se sobrecarga la capacidad de un lugar. Sí. No es magia, no es que uno aparece la gente. Es difícil, pero hay que tratar de concientizar a medida de lo que va pasando y tratar de tener memoria. Mm-hmm. Nosotros hablábamos recién de este tema de Cromañón, que podemos hablar largo y tendido. Sí. Incluso con Javi, que estuvo de cerca, estuvo ahí. Y hablábamos de los políticos que les pega directamente a este tema. Y esto tiene que ver con las candidaturas testimoniales del 28, que faltan 22 días, ¿no? Sí, sí. Un poquito menos, 25 días. 25 días para elegir, son elecciones legislativas para meter una fuerza en el Congreso. Y hay mucha gente que no se compromete, que no quiere votar. Claro, eso es lo que hablábamos recién con Javi afuera. Sí. Yo le decía, a mí me molesta mucho, primero, los políticos que no presentan proyectos. Yo después quiero opinar algo de eso. Sí. Yo también. Y también me molesta mucho la gente que no se compromete con el voto. Claro. Y los pibes. Claro. Lo primero, la juventud, va. Lo primero que dicen es, tengo que ir a votar, ¿por qué me cambiaron la fecha? Es lo mismo ir a votar en octubre que en junio. Sí, totalmente. Y además otra cosa, siempre me voy a Mar del Plata. Así no voto. Sí, se hacen los boludos, se alejan claro, más de es los un kilómetros día, por es una tarde, es una mañana que tenés que ir, presentarte en una escuela y votar. Sí, además digo, yo siempre, por más malo, prefiero votar y tener ese derecho antes que venga otro y me diga, no, vos no votás, decido yo por vos. No sé si queda claro lo que estoy diciendo. Es que hay que tener conciencia que acá en la vuelta a la democracia costó muchísimo. Sí. Y estas actitudes, como por ejemplo estar más preocupado porque el sábado anterior no se va a poder salir a bailar, claro, no se va a poder tomar la birra que tomás todos los sábados. Sí. O preocupados por el fútbol. Preocupados por la fútbol, fecha, por la última fecha se va a definir después de. Exactamente. Bueno, esas son cosas pequeñas que no deberían tener tanta importancia. Pero sí, después no hay conciencia de la importancia de esta elección. No, claro. No lo voy a defraudar. Sí, así no fue. Hasta el final. Argentina bueno, basta, hombre. Basta. Ya nos arruinó 10 años. No, que la gente no toma conciencia de lo que son estas elecciones. Sí. Piensan que son unas elecciones más y listo. Sí, sí. No, y es muy importante votar diputado y senador. Sí, siempre es importante votar. Más allá de que hoy, como decía Lucas recién, estos políticos que son siempre los mismos, ¿no? Porque ya lo venimos. Uno cuando va creciendo se va dando cuenta que son siempre los mismos. No hay propuestas. Uno escucha de Narváez. De Narváez sale. Tiene un plan, pero no sí, lo dijo. Claro, tiene un plan, pero ¿cuál es tu plan de Narváez? Nunca lo dijo. No lo dijo. Y el mismo de Narváez, que se cansó de ir a cual programa político y putear un poco más con altura a Felipe Solá, hoy tiene una supuesta unión con Felipe Solá. y con el mismo Macri, que hace lo mismo. Y Macri también hizo lo mismo acusando candidaturas testimoniales cuando Gabriela Michetti, quien es vicejefa de gobierno, ya renuncia a su cargo, renunció, digamos, la hicieron renunciar para no quemarse ellos también. Entonces, no vengan a decir, porque acá la oposición va a ser siempre oposición, el caso de Elisa Carrió. La eterna opositora. Nunca le vi una propuesta. Pero igual, Guille, ya se quemó Michetti. Sí, ya sabemos que ya se quemó. O sea, no va a ser testimonial, pero yo si la voto para que esté 4 años como vicejefa de gobierno de la ciudad y renuncia a los 2 años para ser diputada, y después que en el 2011 se va a postular para presidente y él, la Cámara y la de Diputados va... Ojo, acá tampoco estamos defendiendo lo que va a hacer Scioli no, y lo que va a hacer Massa. Pero ahora hay que saber leer entre líneas con eso mismo que vos decís. Estamos ante una elección en la que se van a postular... gente que tiene cargos más importantes que el de diputado y senador. Sí, lo que pasa es que después lo van a dejar. No, pero esto quiere decir la importancia que tiene la elección. Sí, obvio. O sea, hay que poner las principales Lógico. Figuritas para ganar los votos, quiere decir que es importante, que no es una elección más. Y es una elección que asegura, o no, los próximos 2 años del gobierno de Cristina Kirchner. Porque el gobierno, el Congreso, es el que te avala o te tira abajo las leyes. Sí, es cierto, es cierto. Tiene que haber siempre un disenso para que no haya una... Un gobierno el que debate. No, claro, que tiene que ser posible el debate. Sí, yo quiero tocar un tema que recién decía Guille sobre Narváez, que pasea por los canales de televisión. No se le da una propuesta. No, pero los políticos hacen eso, pasan por todos los canales, por todos los programas, pero no dan propuestas, son todos carilindas. ¿Y sabés qué es lo peor? Critican a los demás, hacen todas sonrisitas. ¿Sabés qué es lo peor? Que lo hacen hasta llegar al gobierno, hasta ser poder. Cuando llegaron al poder, su única meta era esa. Después no les importa si cumplieron o no lo que iban a hacer, porque los 10 kilómetros de subte que prometió Macri nunca los amplió. Bueno, por eso. Y después está bien, rompe todas las veredas para darle un poco más de glamour. Haciendo Buenos Aires. Sí, haciendo Buenos Aires. Y otra cosa que lo que quería decir... Que no está bueno Buenos Aires. No está bueno, ¿no? Está deshaciendo Buenos Aires. Claro. Esos son los carteles... A mí lo que me da mucha bronca es prender la tele y escuchar a políticos como, a periodistas, perdón, como Mariano Grondona, diciendo y no sé, burlándose, no sé qué quiere, la verdad que no lo entiendo. Digo esto, así textual lo dijo Mariano Grondona, ¿qué va a pasar después del 28? Hay un político que se llama Cobos, ¿no? Como diciendo, acá se viene el golpe, ¿no? La sacamos a Cristina del poder. ¿Pero qué es? ¿Un dictador? Sí. El tipo se jacta hablando todo su programa de la democracia. Justo, Rondona, la democracia. Pero claro, pero tiempos atrás, años atrás, el tipo estuvo ligado a todos los dictadores que pasaron por este país. Nefastos, por cierto. Entonces, tipos como Rondona para mí no tendrían que tener aire. Me dan asco. Sinceramente me dan asco. Que promulguen un derecho a renunciar a la presidenta o a sacarla de su lugar... O poner en duda qué va a pasar después de las elecciones legislativas, no le hace bien a una democracia. Y si tiene aire ese tipo, la gente debería estar suficientemente educada para entender qué es lo que está diciendo. Sí, pero lo malo es que lo apoya. Responde intereses. Hay muchos que ven a Grondona y dicen que bien, dice la verdad. Pero por favor, los de la corneta, que dejen hablar. Alguien, no sé si cuánta gente sabe que lo que estamos votando, no estamos votando solamente el líder de la lista, sino que estamos votando un montón de gente que viene atrás. Que eso es lo peor. También. Porque atrás meten cualquier muñequito y vos decís, ¿y este quién es? Y ese tipo después es el que responde a otro interés ajeno o es el que termina siendo el fusible de recambio de los partidos políticos. Sí. No hay una información de decir, no estamos votando a Kirchner en la provincia. No, y acá no somos. No somos opositor, nada. No somos ni opositor ni oficialista, porque tampoco estamos con el oficialismo. Simplemente estamos dando nuestra opinión. Y creo que estaría bueno que en vez de pasar acusándose en todos los canales los políticos, que lo hagan con propuestas, cosa que no pasa. Lamentablemente hoy la televisión, los medios de comunicación son un mal necesario, que la gente se deja influenciar mucho por los periodistas y por los medios de comunicación. Hoy, por ejemplo, en Gran Cuñado, que es un tema que toda la televisión, todos los periodistas están hablando sobre Gran Cuñado, sobre los políticos, que si la gente se deja llevar por lo que ve en la tele, hoy va a estar Francisco de Narváez, el verdadero. El auténtico. El auténtico. Espero que la gente no se crea el personaje, el humor, los chistes que tire de Narváez, el verdadero y el... Sí, un de Narváez que tiene un 90% de ausencia en la Cámara, creo, sí, o algo lo, así. Lo peor es que esta gente, no, o sea, este gran, y no va nunca. No, este gran cuñado que estamos viendo y que realmente revoluciona la televisión y el que todos vemos, está marcando realmente cómo son los políticos. Eso que ellos exaltan como parte característica es lo que son. De Narváez diciendo todo el tiempo tengo un plan y no dice nada. Es lo que es el verdadero. Sí, pero ¿sabes el problema? Que la gente si lo cree, si cree eso, se ríe. Y lo toma simpáticamente. Y, claro, y después cuando va a votar dice, ah, mirá, yo lo vi en Videomatch. Yo espero que la gente no sea tan necia y que vote por las propuestas, si en realidad la dan, y no por el programa de televisión Gran Cuñado. Totalmente. Que si Gran Cuñado fuera realmente dañino para los políticos, no estaría en el aire. No. Eso es una realidad. Ellos no sé quién puede votar. Por algo toda la semana va entrando un político nuevo. La semana pasada fue Menem. Hoy es de Narváez, la semana que viene vamos a ver quién es. Así bueno. Es, en fin, este es un tema, es muy enredado todo esto. Sí. Y como es muy enredado, me da el pie para mandar un tema de la banda Enredados, que el sábado 6 va a estar tocando en Tabasco a partir de las 21 horas. Ahora suena Enredados con su tema Me Voy. Buena banda. ¿Cuántas veces arrugaste con esas minas que te partían la cabeza por miedo a que te corran la cara? Animate, nene. No tenés nada que perder. Flaco, despertate. Ya empezó. Nada que perder. Bueno, seguimos con Nada que Perder. Te pasamos la vía de comunicación, así hablas con nosotros. El teléfono es 4372-6278, 4372-6278. También lo podés hacer en nadaqueperderradio@hotmail.com y nos podés agregar al MSN, que es la misma dirección, nadaqueperderradio@hotmail.com. Nos podés agregar en el Facebook a Nada Que Perder Radio. Y también tenemos nuestra propia página, que es nadaqueperder.net. ¿Vamos a la tanda? Vamos un poquito de tanda. ¿Para qué querés saber la hora si no llevas reloj? ¿Para qué vas apurado si no tenés a dónde ir? ¿Para qué tenés celular si no llamás a nadie? ¿Para qué te calentás si no tenés nada que ganar? Tampoco que perder. Nada. Messenger. Skype. Chat. Foros. Blogs. Facebook. RLK. Tenés cosas para decir. Escuchate. ¿Te animas a hacer tu programa de radio? RLK te da todo lo que te hace falta para que sea realidad. Estudio profesional. Equipamiento de última tecnología. Sonido digital. Buscás un espacio en la radio. Buscás RLK. Viernes, 5 p.m. Bienvenidos a Es lo que hay. Los deportes va a ser el eje fundamental. Toda la actualidad con lo que acontece con los espectáculos y con la música. Que es el arranque de la fecha, en realidad arrancó ayer porque jugó Godoy Cruz frente a San Martín de Tucumán y se suspendió el partido por incidente, el partido 1-1. Sabrina Grande. ¿Tenés alguno vos de Godoy Cruz? Salen barato. Salen barato y suman. www.radiolk.com.ar. ¿Buscás un espacio en la radio? RLK es tu lugar. Estudio profesional. Equipamiento de última tecnología. Sonido digital. Vení. Escuchate. RLK. Estás en la radio. Escuchate. Nada que perder. Una mezcla entre fiesta, café, amigos, música y seriedad. Seguimos con más Nada Que Perder después del momento musical con Enredado y su tema Me Voy. Y después de la tanda vamos ahora a nuestro mix de noticias que habitualmente hacemos en Nada Que Perder. 18:35 arranco por el tema de las candidaturas testimoniales que hablábamos en el primer bloque, porque la Corte Suprema de la Nación estará en condiciones de resolver recién después de los comicios del 28 de junio los recursos contra el fallo que aceptó las candidaturas del expresidente Néstor Kirchner, el gobernador Daniel Scioli y el jefe de gabinete Sergio Massa. Nos movemos al lado de lo deportivo y para eso nada mejor que el señor Javier Hernán García. Vamos a lo deportivo, Guille. Vamos a Roland Garros, el segundo gran slam del año que se está llevando a cabo en París. Hoy tuvimos una alegría muy grande del tenis nacional porque Juan Martín del Potro consiguió la clasificación por primera vez en su carrera a semis de un gran slam. Derrotó al español Tommy Robredo, número 16 del mundo, 6-3, 6-4 y 6-2 en sets corridos. Del Potro así confirma su buen momento y ese gran crédito nacional. El rival del Potro va a ser nada más y nada menos que Roger Federer, el máximo favorito, tras la eliminación de Rafael Nadal, que esta mañana derrotó en el court principal a Gael Monfils, el local francés, 7-6, 6-2 y 6-4. El día viernes van a jugar Federer y Del Potro por un lugar en la final de Roland Garros. Bueno, estamos todos con el argentino Juan Martín Del Potro, que esperemos llegue a la final y se consagre allí en Francia. Nos vamos al mundo raro, al mundo bizarro, al mundo de la web con el señor Lucas Lamardo. Sí, vos dijiste web y bizarro. Sí. Acá tenés una noticia así. No, mirá vos. Sí, porque el Facebook hace milagros. A ver. El lunes decíamos que Graciela Alfano había conseguido pareja. Claro. Y hoy la noticia es que Guido Zuller... Bueno, Graciela Alfano puede conseguir pareja, no es tan fea sí, tampoco. Sí, bueno, tampoco. No, no, está bien. Pero ¿qué pasa? Hoy Guido Zuller... Sí, una belleza. Sí, sí, en realidad es así. Aparentemente apareció un hijo de 20 años. ¿De Guido Zuller? Sí, que el hijo. No es de Lugo este, no, de Guido Zuller. Que el hijo se contactó con él por Facebook. Empezaron a hablar y ahora están por hacerse la prueba de ADN, a ver si es padre o no. ¿Cuántos años tiene Guido Zuller? ¿Le da la edad para preguntar? Sí, debe pisar los 45. ¿Sí? Sí. Sí. Pero. Yo pensé que Guidito Zuller era. Era. No, sí, un poquito amanerado, iba para atrás. No pensé que. Mirá vos, tiene bueno, un hijo. Pero en el pasado puede ser distinto. Aparentemente, en una de las noches tramposas que tenía con Jacobo. Jacobit. Se acostó con una muchacha y quedó embarazada. Bueno. Veremos. Epa. Veremos qué depara todo esto con cordobés. Tenemos que parar con Guido Zuller y a ver si el hijo es verdadero o falso. Volvemos a la política, al tema serio, porque de vuelta la Corte Suprema de Justicia confirmó este martes la condena a reclusión perpetua de José el Negro Díaz, uno de los principales acusados por el secuestro extorsivo y asesinato de Axel Blumberg, y además de otras personas. Blumberg fue secuestrado el 17 de marzo de 2004 en la localidad bonaerense de Martínez y fue asesinado 6 días después por esta banda de secuestradores. Bueno, ahora la condena que pidió la Corte Suprema es perpetua para el principal acusado de José el Negro Díaz. Así que ya está el fallo entonces para Blumberg y su caso. Nos vamos de vuelta al mundo deportivo, Javi. A ver, ¿qué preparaste para hoy? Nos vamos de vuelta al mundo deportivo, esta vez al fútbol, el deporte más apasionante aquí en nuestro país. Hoy debutó la selección argentina de Checho Batista, sub-18, si no me equivoco. El torneo es Esperanza de Toulon, el torneo en el que han surgido figuras como Riquelme, Marquich, y en el que la selección de Pekerman comenzó a ganar esos tan recordados títulos. Así es. Hoy fue debut con goleada de la selección que dirige Checho Batista, 4-0 ante Holanda, otra selección pesada. Los nuestros ganaron con goles de Jara, de Arsenal de Sarandí, Perotti del Sevilla, Ever Banega del Atlético Madrid y Diego Buonanotte, el número 30 de River, marcó el cuarto gol. Argentina 4, Holanda 0. Gran debut para los que dirige Sergio Batista. Bueno, bien los pibes de Argentina, ¿eh? Vamos todavía haciéndole el aguante de todo lo que tiene que ver con lo nacional. De ahí volamos nuevamente al mundo de internet para ver con qué nos vuelve a sorprender Luquitas. Sí, a ver quién dijo esto. Cuando estoy transpirado y no tengo tiempo, me limpio con toallitas húmedas. No, a yo ver. La sé, pero te voy a dejar a vos. Cuando estoy transpirado. ¿Quién? No, yo la sé, pero te voy a dejar a vos. Cuando estoy transpirado y no tengo tiempo, me limpio con toallitas húmedas. ¡Ah! La toallita de bebé. ¡Qué putazo! ¿Quién lo dijo? Un fachero, Brad Pitt. Nah. Sí. Se le dijo a una revista inglesa. Dios, esta gente cuando llega al glamour totalmente allá arriba se ve que se les olvida. Hace lo posible para bajarse, ¿no? Sí, porque totalmente, la verdad. Hay que mucho metrosexual en la farándula. ¿Cómo? Qué asco limpiarte con toallitas húmedas. No sé, para no bañarse, claro. Bañarse, ese es el problema. Es un roñoso. Aparte cuando no tengo tiempo, pero flaco. ¿No ves que las mujeres gustan lo sucio? Sí. Bueno. Y por eso acá nos bañamos todos los días. Claro. Este fue entonces nuestro momento de información, nuestro mix de noticias aquí en Nada Que Perder, como siempre lo hacemos exactamente cuando son 18 y 41 de este miércoles. Ahora nos vamos con un poquito de música. Llega el momento musical, llega el momento de escuchar a The Cure y su tema Boys Don't Cry. Vamos. I have said too much, been Desde el cielo se ve bien, en el infierno se está bien, y en la tierra no tenés más nada que perder. Ey, chiquita, calmate. Ya es tarde para que te pongas a pensar en él. Sufriste demasiado. Ahora relájate. Disfrutá y aprendé a vivir que nunca es tarde para gozar. Quiero revolcarme. Nada que perder. Ya. Seguimos con más Nada que Perder Radio después de que The Cure toque Boys Don't Cry, un hitazo, ¿no? De épocas pasadas que todos hemos escuchado alguna vez. Y yo pregunto, ¿qué tengo que hacer si tengo muchas ganas de ir a comer a un coqueto restaurante de la costanera? ¿Cómo puedo hacer, Lucas? Nos tienen que mandar un mail a nadaqueperderradio@hotmail.com, sí, y poner en asunto, quiero ir a cenar. Bueno, así simplemente con mandar un mail ya después, el lunes estaremos eligiendo al ganador. Sí, nos encargamos nosotros de elegir quién se gana esas un voucher para dos personas. Invitación para ir a cenar, claro. No es tan complicado. Ya nos comunicamos y ya se las dimos a Analía de San Justo, que nos mandó saludos y nos dijo que nos escucha siempre todas las tardes, que se va a ir al cine, me dijo, este sábado, así que bien por ella. Bueno, acordate entonces de mandar el mail. Además, recordame la nueva encuesta que estamos haciendo en esta semana. Sí, hoy abrimos una nueva encuesta, que es ¿por qué los deportistas atraen tanto a las mujeres? Mirá vos. Sí, hay cuatro opciones. La primera es por su condición económica, la segunda por su condición física, la tercera por mayor rendimiento sexual, o la cuarta, que para mí no es, solo por casualidad. Yo Atendeme, bestia sexual. Yo creo que me parece que es por un tema económico. Para mí también. Porque ganan mucho dinero. Tema económico como principal, no, y podría ser también por el lado físico. No, si vos me decís... Y pero vos podés ir al gimnasio y estar muy bien. No, pero más allá de eso, hay jugadores que son facheros, Costanzo, Asman, qué sé yo. Epa, Luquita. No, pero... Si tienen preferencia. Es el lugar. No. Es el lugarcito amanerado, no lo tenía. No, el héroe Fabián. Todos arqueritos, aparte. Son todos... ¿Cómo? ¿Que al Bati le das? No dije eso. Sí. Son todos carilines, qué sé yo. Pero, ahora vos me decís, el Chaco Torres, ¿qué tiene...? De fachero el Chaco Torres. Bueno, el Turco García, hombre retirado y ex jugador de Racing Club, en algún momento dijo, si no fuese por el fútbol, varios hubiesen muerto virgen, ¿no? Una cosa así. Yo un día lo vi al Chaco Torres en un boliche con un pedazo de mujer. Epa. No sé lo que era. La verdad que son más los peuchos que los tipos carilindos, ¿no? Digamos, porque vos decís Costanzo. Sería modelo, ¿no? Futbolista. Claro. Además, a los jugadores de fútbol les falta un poquito de... Pero escúchame, cuando Carlitos Tevez, que es un gran... Ah, esa fue increíble. Cuando Carlitos Tevez, que es un gran jugador de fútbol, salió con Natalia Fassi, cada uno se preguntaba, ¿cómo hizo Carlitos Tevez? No importa, pero estamos hablando de linda. En esa época, yo estaba en la facultad y yo le preguntaba a mis compañeras de facultad, le decía, ¿qué pasa si Carlitos Tevez, en vez de ser jugador de fútbol, atiende una verdulería? ¿Le das bola? Ah, no. Ni a palo le dan bola. Encima Carlitos Tevez. No sean mentirosas, mujeres, no sean mentirosas. Che, Carlitos Tevez es hombre de selección, ¿no? Exactamente. Y de selección tenemos que hablar porque él... El día sábado, el 6 de junio, juega la selección frente a Venezuela. En la continuidad de las eliminatorias, el equipo de Diego Armando Maradona enfrenta a su par de Colombia. Dije mal, la otra vez Venezuela es Colombia, el rival. Colombia que tiene que ganar para seguir en carrera, y Argentina tiene que ganar para salir, porque Argentina está cuarto en las eliminatorias en este momento. Está complicado. Está a un puesto del repechaje y tiene que ganar, aparte como local, aparte después tiene que ir a la altura de Ecuador. Por lo tanto, debería asegurarse los tres puntos aquí en Buenos Aires. No hay pedazo que le venga bien. Seguramente va a jugar Tevez también. Y Maradona dijo que Riquelme, si quiere, puede volver, pero que necesita un llamadito del número 10 de Boca. Sí. Así que bueno, veremos qué sucede. Hay que ver si... Ahora vamos a ver si, Luquitas, te podés comunicar con Juan Román. Sí, para ver si lo podemos sacar un poquito al aire, aunque sea dos minutos, para que nos diga a ver qué piensa él de... Si lo va a llamar al Diego, ¿no? Claro, sí. Y si lo llama, ¿qué piensa de este presente? Pero habíamos dicho al principio del programa que uno de nuestros integrantes, el más picarón, el más chistoso, el más desfachatado, Alejandrito, no pudo venir. Lo tenemos en comunicación telefónica. Alejandrito, ¿cómo te va? Buenas tardes. Guille, Mesa, ¿cómo va? ¿Cómo andás? ¿Bien? Todo tranquilo, todo bien. ¿Dónde estás, loco? ¿Dónde estás? ¿Estás tirado en el desierto? ¿Qué pasa? ¿Quedó el subte? ¿Dónde pinchó la rueda? ¿Cómo es esto? Sí, una manga de degenerados hicieron un acto en el subte y no, y me impidieron llegar. Yo, Alejandrito, no te creo. Para mí estás con Juan. Con Juan sí, sí estás. No lo quería decir al aire, así, tan así, pero sí, el Juan sí. Juan, saca la mano, Juan sí. Estás con Juan sí y el doctor Amor, chanta. No, el doctor, por favor, eminencia, está dando clase, cátedra. Acá se te extraña, Alejandrito, porque tus tiradas de risa, tus chistes, se extraña esa picardía que tenés. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Dónde estás? Contame. Menos mal que aclaraste lo de tiradas, porque no me quedaba muy... quedaba medio mal. Bueno, ¿no? Mirá, has tirado otras cosas, pero no lo quiero decir al aire. No, yo tampoco, dejémoslo ahí, dejémoslo para el imaginario popular. ¿A dónde estás? No, estoy acá en el coqueto barrio de Belgrano, escuchando la radio, que por cierto tiene mucha gente en la calle, ya preguntando quién es el doctor Amor, Luquita, a la que va a ser famoso, que va a salir por la tele. Ah, bien, estuvo escuchando. Alejandrito, ¿qué consejo me das? ¿Voy o no voy? Tenés que ir, Luquita, tenés que ir. Anda vos. Tenés que prenderte fuego ahí, en vivo. Che, vos, si tuvieses que votar, si estás ahí con una máquina cerca, pues estás escuchando el programa, ¿qué votaste en la encuesta? ¿Qué voté en la encuesta? Estás en bola, no sabés ni la encuesta que tenemos en el programa, te voy a matar. No, ¿qué encuesta, boludo? Si querés te la repito, es ¿por qué los deportistas atraen tanto a las mujeres? Hay cuatro opciones, por su condición física, económica, por su rendimiento sexual o por casualidad. Ahí lo dijo Jacobo. Jacobo habla por mí. Billetera Matagalán. ¿Condición económica? Sí, la condición económica, toda la vida. Bueno, Alejandrito, queríamos hablar con vos porque se te extraña acá cuando no te tenemos en el piso. Está bien, yo también los extraño, gente. Pero el lunes ya nos encontramos. Nos encontramos por esta gran charla de café que es nada que perder. Así es. Alejandrito, la gente está pidiendo mucho la sección y vos fijate. Así hoy la debemos. Hoy sí. La vemos, el lunes la pasamos para el lunes. Dale. Tenemos ahí. Te comprometes, mucho, mucha info. Te me comprometo el lunes al aire, saco la sección de. Y vos fijate. Bueno. Bueno, entonces te mandamos de acá un fuerte abrazo y te esperamos el lunes acá sin falta. Un abrazo, chicos. Chau, Alejandrito. Y gracias a nuestros oyentes. Chau, Loquín. Chau. Ahí se iba nomás Alejandrito y su tan agraciada y loca manera de vivir y de ver las cosas. Bien, votó por la condición económica, creo que todos coincidimos, sí, ¿no? Sí. Vos me venías contando el tema de la selección argentina y ahora en minutos, en instantes va a salir JR, Juan Román Riquelme, para que le preguntemos y hagamos un repasito de cómo está en este presente. Yo te digo algo, Diego me cae bien, pero la verdad que no tiene cero técnico, Es todo motivación, pero cero táctica, cero técnico, ¿no? ¿Maradona? Sí, no me gusta mucho. Y las malas lenguas dicen que Bilardo es el técnico y Maradona es la carita que pone la cara y el que motiva. Aparte, caemos con la mentira de la selección local. Hubo problemas de celos ahí en un momento con Bilardo y Maradona. Lo que pasa es que Bilardo está totalmente loco. O sea, si yo le digo el sábado hasta las 7 de la mañana, con el frío que hacíamos los aires el sábado... Sí. El doctor Bilardo estaba en el Estadio Monumental supervisando el levantamiento. ¿En serio? Del campo de Río, en el escenario, para que no quedara tan destruido, por lo menos para decirle hecho, de pasito ahí, hecho pedacitos. Pero creo. El doctor es así, es un obsesivo. ¿Vale? Es un obsesivo el doctor. Todos los doctores son obsesivos, ¿no? Sí. El doctor Amor, el doctor Bilardo. ¿Qué estará haciendo el doctor Amor? Perdón, me fui, me tuve un ataque de ida. No, y preguntaba lo otro, nomás. Lo otro importante antes que entre JR a dar su opinión. Ya está, es ¿no? ¿Me dijiste? En 5 minutos. No, ¿cómo en 5? En 5 se saca el programa, Luque. No, voy a hacer una forma así, en 2 minutos. Perfecto. Es que Maradona finalmente decidió que Mariano Andújar sea quien ataje y lo postergó a Juan Pablo Carrizo en el arco de la selección. Carrizo venía atajando como titular los últimos 3 encuentros. Sin embargo, Maradona prefirió y eligió a Mariano Andújar de gran momento en Estudiantes de la Plata sí. Para ser quien ataje el día sábado frente a Colombia. Yo no comparto mucho que lo hayan sacado a Carrizo, no por nada en especial, simplemente me parece que no tuvo la culpa de la derrota frente a Bolivia y además creo que la confianza en estos momentos es lo que hace engrandecer a un arquero. Aparte suena como si estuviese pagando el plato roto del claro, 6-1 Bolivia. Solo, como si hubiese tenido la culpa. Exacto. A ver, mirá, teléfono. ¿Será JR? Sí. sigue sonando el teléfono. Nada, si es JR, me muero. A ver. Hola, buenas tardes. Hola, hola. ¿Man? Buenas tardes. Ahí está. Y la pregunta, por lo menos la que yo tengo para hacerle después de que escuché a Maradona el día de ayer. Diego dijo que si vos lo llamás, vos serías parte de la selección nacional. Es más, estarías durmiendo en Ezeiza. Esas fueron las palabras que utilizó Maradona. ¿Lo vas a llamar a Maradona? Si me deja llevar a mi mamá, voy. La verdad que solo ya no estoy para dormir. Por las noches tengo pesadillas. Me parece que la convocatoria era solamente para vos. Aparte me parece que no va a caer muy bien que lleves a tu mamá. Es todo un plantel profesional de jugadores de fútbol. ¿A vos te parece correcto ir con tu mamá? Mi mamá hace unos ricos guisos. Así que puede ir con nosotros tranquilamente. ¿Vos lo consultaste con alguno de tus compañeros de la selección? Si me volvés a interrumpir, te corto. Déjame hablar. Sinceramente me gusta que mi mamá venga conmigo. Al Dieguito lo respeto. Es uno de los grandes jugadores que dio Brasil. No, Román, es Argentina. Argentina, perdón. Sinceramente me gustaría que me convoque. Así puedo jugar al lado de Cuchufo, no, del Tata Brown. ¿Pero qué estás viendo él, güey, Román? No. Mira la selección de Bilardo, ¿eh? Claro. ¿Está la selección de Bielsa? No, tampoco. Bielsa aparte cuando te quiere. No. Es la selección de Maradona. Y Maradona dijo que si vos lo llamás, vos volvés a la selección. Sinceramente estoy perdido. Ayúdame. Román, ¿sabés que ya el miércoles pasado también te comunicaste con nosotros? Y a nosotros nos da un placer enorme tenerte todos los miércoles. ¿Te gusta? ¿Te hace feliz? ¿Nada que perder? Sinceramente estoy feliz. Cada vez que escucho Nada que perder. Los chicos lo hacen muy fresco. Es un programa muy fresco. La paso muy bien. Y me río mucho, ¿no? Hay que estar feliz. Totalmente, Román. La pregunta, la última ya para despedirte. Sabemos que sos un hombre ocupado. Tenemos una encuesta que tiene que ver con el nivel, mamá, de los futbolistas. Mamá. Bueno, sí, decime nomás. Si querés que te ayude a contestar, bueno, has tenido un historial y vos has estado con bellas muchachas también. Vos preguntás muy difícil, ¿no? No entiendo tu pregunta. ¿Vos crees que estás o tenés posibilidad de estar con... Hablemos de fútbol, muchacho. No, pero es una opinión nada más. ¿Vos crees que atraes lindas muchachas por tu dinero, por tu condición física, por tu condición sexual o simplemente porque te las cruzás? A Romano le gusta el cabaret. Cuando gana el equipo de Riquelme dicen que está todo bien. Cuando el equipo de Riquelme pierde dicen que hay puterío, que el cabaret. Las chicas gustan de mí por la suegra, porque mi mamá es un dios, es un angelito. Y estoy feliz. Y cada chica que yo traje a mi casa, le brindo los mejores mates de la vida. Y las chicas lo quieren por eso. Bueno, Luquita, lo despedimos. A Román, sí, le agradecemos el tiempo. Y lo esperamos el miércoles que viene. Totalmente, para que nos diga qué le pareció a la selección, que juega el sábado. ¿Lo vas a ver el partido? Hablemos de fútbol, muchacho. Y bueno, fútbol, ¿vas a ver el partido de la selección? Cuando quiera me llaman y hablamos. Bueno, evasivo Riquelme, ¿no? Así pasaba Román Riquelme, Nada que perder. No me termina de decir nada en concreto, me pone nervioso. Sí. Che, recién me acabo de enterar, tuve un llamado telefónico, tuve que salir. Juan Román Riquelme siempre llama a este programa. ¿Tendrá algo en especial que se comunica con nosotros? ¿Algo como qué? No sé, digo, por ahí le gusta esta manera que tenemos de hablar, ¿no? De ser, de así muy libres. Porque nos atiende, es un tipo que habla de todo, que habla muy suelto. Un día me gustaría hacerle un mano a mano a mí, a solas, a Juan Román. Bueno. Nunca sí, tuve sí, esa posibilidad, propuesta. ¿No? Sería una buena propuesta, aparte se ve que... Se quejó, vos le preguntás muy difícil a Román, Javi. Yo le pregunto, él siempre o no entiende o no me quiere contestar. Que no me se ve que Juan Román no tiene nada que perder. Claro, obviamente. Pero... Ya se quejó dos o tres veces, como me preguntás vos, Javi. Muy difícil bueno, le preguntás. Sí. Y bueno, también hay que simplificar. No sos claro. No sos claro. Soy personal, no soy claro. Ah, qué chistoso que está, Javi. Bueno, para ir cerrando el programa, acordate que el lunes sorteamos la cena para dos personas en la costanera. Nos tenés que mandar un mail a nadaqueperderradio@hotmail.com. Además también podés votar en www.nadaqueperder.net por la encuesta de los deportistas y por qué crees vos que atraen más mujeres, por qué condición sobre todo. Y el lunes de vuelta volvemos a tener aquí en el piso al Doctor Amor y como prometió Alejandrito hace minutitos nomás con su sección y vos fijate que... Va a ser para la otra semana, para el otro fin de semana, porque hoy queda libre, ¿no? Bueno, ya que no tenemos a Alejandrito, ¿ustedes qué van a hacer el fin de semana? ¿Ya saben? Yo creo que iré a comer. pero hasta viernes, sábado y domingo. Van tres días. Te voy a dar, el fin de semana me preguntás qué voy a hacer. Claro, empieza el viernes. El viernes tengo una cena con amigos, pactada ya ahí por Belgrano, con Alejandrito mismo. Opa. Y el sábado seguramente me encontraré con mi niña. Iré a cenar y. Y bueno, no sé, veré qué depara la vida. ¿Ustedes? Yo el día viernes también. Jugátela, salgo, ¿eh? No, el día viernes salgo con mi niña exactamente también. Yo sí me salgo solo. Pero bueno, andá al programa que tenés que ir y ahí vas a buscar a. Claro, andá al programa de la gallega esta, ¿cómo se llama? Lola Cordero. Lola Cordero. Y después vas ahí y por ahí. ¿Vos qué haces, Luquita, el fin de semana? No, yo el viernes tenía pensado salir con una chica. Bien. Sí. Eso es porque sí que salí solo. No, pero todavía no me dijo que sí. Una chica. No, yo la quiero invitar a salir. A la millonera, que me mandé saludos del lunes. Sí. Bien, ¿por qué? A María, quiero mandar saludos. Linda, ¿no, chica? Sí, y la quiero invitar en vivo. La quiero invitar en vivo a comer. Ahora, hacele la invitación ahora. Claro, bueno. María, te invito a comer el viernes a la noche. María cae rendida a tus pies, no puede decir que no. En este preciso momento, Luquita se está jugando al aire. Esto queda muy cursi igual para los oyentes. Sí, últimamente el lunes vamos a ver si María lo tomó como un gesto de amor o... O del otro lado, los oyentes se están cagando de risa de los tres boludos que estamos hablando acá. O lo están tomando gracioso y se están quedando diciendo... Se está jugando el pibe. Mirá estos pibes, claro. Se está jugando el pibe. Che, se nos termina el programa, se nos va muy rápido. Hoy estuvimos serios, ¿no? Hoy estuvimos serios, sí. Pero buen contenido el programa, me gustó, ¿eh? Tema de Cromañón, elecciones legislativas, hablamos de la selección argentina, hablamos con Juan Román Riquelme. Pero bueno, de todo un poco. Así es el programa este de Nada que Perder, aquí por www.radiolk.com.ar. En punto 19 de la tarde nos vamos, se nos terminó un nuevo programa de Nada que Perder. Nos volvemos a encontrar después del resto de semana que queda y después de otro fin de semana más, el lunes. De 18 a 19 aquí en vivo y en directo por www.radiolk.com.ar y además también por www.nadaqueperder.net. Decime, Luquitas. ¿Cómo la remo ahora, eh? Ahora estás al horno, ¿no? ¡Qué bárbaro! Gente, gracias. Muy, muy, muy buen fin de semana. Nos vemos el lunes con más Nada que Perder. Chau, gracias.